pueblo de nuestra ciudad, que Belgrano, que queda a 160 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Tenemos dos recursos muy importantes, uno que es el río Salá y otro, un paraje, la segunda reserva forestal de la provincia, que es Colonia del Salá. Llegan a encontrar un parque de 24 hectáreas, donde dentro del mismo se encuentra el Museo de las Estancias. En la zona balnearia van a descubrir lo que es todo lo referente a los atractivos más importantes, como ya te dije recién, que son los balnearios, recreos y demás. Y lo que venimos a principalmente promocionar es un futuro complejo de aguas termales que está pronto de inaugurarse dentro de un año, que va a ser el motivo principal de visita para nuestros turistas, ya que nos encontramos solo a 160 kilómetros de Capital Federal. Es un destino familiar, es decir, puede ir toda la familia, tanto habitantes como para padres y como para los chicos. Complejos de piletas, también el río pueden bañarse. O sea, hagamos de cuenta que estamos en enero, sí. Recién pasó Año Nuevo, ¿cómo sería el primer día de vacaciones ahí? La gente puede llegar a como 5 hoteles allá, disfrutar con los chicos el complejo de piletas que hay muy lindo, conocer lo que es el centro, la ciudad, las piletas, como ya te dije recién, todo lo que tiene que ver con lo que es un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, los museos, las plazas, el cine teatro, la parroquia, la municipalidad, la infraestructura de un viejo ciudad de 130 años, la arquitectónica. Bueno, ¿algún teléfono web, mail? La página de dirección de turismo es www.belgranotour.com.ar. El teléfono es 0243 45 42 21.